y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos ocupamos de lo que ha sido la presentación oficial de Martín Guzmán, el nuevo ministro de Economía, que ayer dijo, entre otras cosas, ¿no?, que el 2020 no va a ser un año de ajuste, que el programa con el Fondo Monetario Internacional está caído. También habló de que va a haber un programa económico diferente al que se venía aplicando, que va a ser un programa propio, no dictado por el Fondo Monetario Internacional. Muchos lineamientos generales ha dejado la presentación de Martín Guzmán, y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Ernesto Matos, economista del Centro Cultural de la Cooperación. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Ernesto, bueno, ¿qué impresión te dio la primera presentación del nuevo ministro de Economía? No, muy buena, porque vino a traer un poco de planificación a esto que es una crisis social que está viviendo la Argentina. Como bien dijo el presidente, hay una emergencia alimentaria, hay una emergencia sanitaria, pero obviamente esto tiene que tener un correlato en la macroeconomía y en las políticas económicas que van a llevar adelante. Una, como bien vos decías, es esto no se sale con ajuste. Esa es la primera conceptualización. La segunda conceptualización que nos deja Martín Guzmán es que las políticas anteriores aplicadas para controlar la inflación, bueno, no tuvieron el resultado esperado. Se tratará de barajar otro tipo de alternativas, así que ahí el equipo económico trabajará muy duro para también explicarle a la población cuáles son los lineamientos principales para ir reduciendo uno de los flagelos que padece la economía, que es la inflación, y otro es esta suerte de devaluaciones permanentes que tuvo el gobierno macrista, que fueron casi más de 7, y que han puesto al salario casi 20 puntos abajo. Entonces me parece que lo fundamental del discurso fue que Martín Guzmán aclaró que la idea es traer tranquilidad a la economía y traerle tranquilidad a las familias, y ya lo empezamos a ver en las provincias, por lo menos, donde Kicillof no es que suspendió el aumento, pasa a revisión para ver cuánto fue que se aumentó, si está justificado, y sobre eso volver a ver cómo van a ser los incrementos en las tarifas. Pero bueno, me parece que está bien que la gente empiece a saber cuánto es que se paga, cuánto es el costo, si está bien justificado el aumento, y que obviamente va a tener que tener una vinculación con la paritaria, ¿no? Uh-huh. Ernesto, entre tantas cosas que dijo el nuevo ministro de Economía, habló de que no va a ser un año de ajuste, que tampoco puede haber emisión monetaria porque eso sería peligroso, desestabilizante. ¿Cómo ves que puede llegar a resolverse esta idea del gobierno de, en este marco de tanta fragilidad de la economía, hacer esto de ponerle recursos, dinero, plata en el bolsillo de la gente para que la economía se mueva, el país empiece a crecer y, entre otras cosas, se pueda enfrentar los pagos de la deuda? Bueno, me parece que el principal es, como dijo el presidente de la Nación, que política económica, desdolarizar la tarifa, eso ya va a traer tranquilidad a la gente. No nos olvidemos que se viene un verano caluroso, ya lo estamos viendo, ayer hubo más de miles de usuarios sin electricidad, después de 4 años donde se le dio un aumento de tarifas que venían siendo justificados por el atraso. Y en 4 años tenemos el mismo resultado que en 2015. Corte de luz en todo el conurbano. Entonces lo primero, me parece que para que la gente no se sienta tan mal, es fundamental desdolarizar esa tarifa y empezar a dialogar con la empresa cómo sería un esquema de inversión e incrementos de tarifa, porque justamente si vamos a estabilizar un poco el aumento de tarifa, eso va a traer alivio al salario de la familia. Después está el otro, que tiene que ver con los microcréditos desde el ámbito de desarrollo social, que no tienen que ver con emitir más dinero, sino con reasignar partidas de presupuesto. Esto ya lo se hizo durante el kirchnerismo. Tenemos que acordarnos de la ley de microcréditos que se sancionara allá por el 2005-2006 y que fue base fundamental para los microcréditos y el desarrollo del trabajo, tal vez un poco más informal, pero que requiere el apoyo de maquinaria, de una heladera, a veces de arreglar un poco el negocio, de comprarse un autito o una motito para hacer el reparto, para un sector social que todavía no está plenamente inserto. Y esa tasa, esa ley de microcrédito, en muchos casos no llegaba a superar el 6%. Así que antecedentes en la CONAMI para llevar adelante sin tener que ir a aumentar la emisión, hay. Y bueno, eso es lo que va a pasar en estos días. Me parece que esta es la gran diferencia con el gobierno anterior. El gobierno anterior decretó la emergencia económica y estadística para borrar cualquier comparación, y la económica para aumentar la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados. Este gobierno es todo lo contrario. Decreta la emergencia sanitaria y alimentaria porque sabe que hoy hay una crisis social. Uh-huh. Ernesto, ¿qué te parece que puede pasar con el tema de la deuda? ¿Lo ves con posibilidades de encaminarse esta felicitación del fondo, no poniendo tantas condiciones públicamente como se hizo en el último tramo del gobierno de Macri? Sí, está claro que el fondo es un organismo internacional y tiene que mantener ciertas relaciones de cordialidad con los estados o con sus socios con los cuales tiene obligaciones, y obviamente la Argentina ahí está y paga su cuota anual como cualquier otro miembro, y obviamente el fondo en este sentido lo que tiene que hacer es tal vez acompañar lo que va a ser la propuesta. Igual hay una definición muy importante en esta renegociación, que no va a ser una renegociación de largo tiempo. Es una negociación donde se va a tratar de buscar una solución rápida. Hay que ver esto cómo es que se desenvuelve en la negociación, porque lo que sí está apurado el gobierno, me parece, es en solucionar el tema este y seguir atendiendo la emergencia sanitaria y social. Ernesto, te agradecemos mucho el contacto y ya veremos en el andar cómo van surgiendo efecto estos lineamientos y las medidas concretas que se apliquen. Un abrazo, hasta luego. Abrazo.